Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Estamos en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y en simultáneo NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, en la 690 operando allí Julio Pardo, en la retaguardia Natacha Bianchi y niño, tenemos un nuevo operador. Pensé que ibas a decir el niño cara de pan dulce, como el personaje de Capusotto. Nacho, que está ahí haciendo sus primeras armas y lo vamos a sacar. Yo no, Nati lo va a sacar bueno. Sí, lo está sacando punta. Lo está sacando, ahí lo tiene. Bueno, y aquí en el estudio Víctor Basterra, Rosaura Barleta conmigo. Buenas noches, Rosaura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, bien, cansado, la verdad que muy cansado hoy. Hoy empezaba el juicio de la contraofensiva Montonero en San Martín, en el Tribunal Oral Federal número 5, y fuimos con Fernando Tevere, que empezamos a cubrir, como cubrimos desde la retaguardia y la Caterva y la agencia Pacurondo, el juicio de la tablada, que se termina el viernes próximo. Allí estaremos transmitiendo el veredicto de los jueces, en el fallo que veremos si condena o no al genocida Alfredo Arrillaga. Acá empezó el juicio hoy. En realidad es el mismo tribunal que el de la tablada, solo que los presidentes cambiaron. No está Mancini, uno de los jueces, sino está González Ejés, presidiendo el tribunal. Muchísima gente, muchos familiares de los compañeros y compañeras montoneros desaparecidos, secuestrados, torturados. Claro, para ubicar el tiempo y espacio, es el juicio, digamos, que juzga la represión a lo que se llamó, se conoció como contraofensiva montonera. A la contraofensiva montonera. En 1979. En el 79 fue la primera y la segunda contraofensiva fue en el 80. Y hoy hay... ¿Se le llamaba contraofensiva a una especie de reacción política? Era una contraofensiva donde la dirección de los montoneros había planteado la necesidad, los que estaban afuera exiliados, volver, los que estaban exiliados internos, reagruparse para hacer acciones contra la dictadura militar. Y donde ellos caracterizaban que esas acciones... Que había desmembrado a las organizaciones. Claro, y ellos caracterizaban que esas acciones militares y de propaganda iban a dar un efecto que a la población en general, al pueblo, a la clase obrera, le iba a dar impulso para salir a luchar más en las calles contra la dictadura. Lo que pasó es que... En este juicio se están juzgando a 9 militares. 9 militares que están, bueno, acusados de 93 desapariciones, torturas, asesinatos, vejaciones, de quienes fueron en ese momento haciendo los operativos en distintos lugares. Bueno, hay algunos libros interesantes para leer sobre el tema, se escribió bastante, pero... Ahora es el momento de la verdad. Es un juicio que se va a hacer los martes, nada más, una vez por semana. Se reúne el tribunal, calculamos un año que puede llegar a tardar. Hay muchos testigos de cargo y testigos de concepto. Los testigos de concepto no son los que estuvieron presentes así, ¿no? Claro, sino los que aportan un marco, los que aportan, un contexto. Claro, los que aportan. Ahora, te hago una consulta así como más de curiosidad desde la ignorancia, ¿no? ¿Se llama oficialmente el juicio de la contraofensiva? Sí. ¿Se le llama así? Sí, yo pensé que se le llamaba... Sí, está así como es el juicio de la ESMA, es el juicio de la contraofensiva o el juicio de... Claro, pues la primera vez... Los desaparecidos de la tablada, ¿no? Claro, sí. Sí. Y bueno, de los... De los 9 comparecieron 5 y 2 vía teleconferencia en la uno en Tucumán, que estaba desde Tucumán y otro desde Mar del Plata, y uno presentó un certificado médico que no podía concurrir y el otro supuestamente estaba muy enfermo en terapia intensiva y no va a estar. De esos 9, hay uno que tiene prisión preventiva en cárcel, en Ezeiza, porque durante el tema se ve que durante la instrucción tuvo intento de fuga, entonces lo agarraron y está dentro. Y después hay 2 más, un tal Muñoz y un tal APA, que eso sí están condenados a cadena perpetua porque fueron considerados culpables de asesinato y de violaciones y torturas y considerado crimen de lesa humanidad, el que se juzgó el año pasado, en diciembre creo, de Ana María Martínez, que nosotros también lo fuimos a cubrir, que era la compañera de lo que era el PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, y ellos 2 fueron condenados. Y hoy están nuevamente, como más de uno que tiene varios juicios a su haber, estos ya, por lo menos por ahora, van por el segundo. Luis, ¿de qué, si te recordás, ¿no?, de qué fuerzas son estos? Ejército. Todos del ejército. Todo el ejército y prácticamente todos, más o menos por lo que recuerdo, del batallón de inteligencia 601, casi todos. Puede ser que otro estuviera en otro lado. Desde coroneles, teniente coroneles, general de brigada. Compañeros de Guillermo Martínez. Sí. De la UOCRA. Sí, que Gerardo. También, Gerardo, perdón. Gerardo Martínez, sí. Te quería preguntar otra cosa. Las querellas, ¿cómo están compuestas? Está Pablo Yonto y Coco Lombardi, que son abogados de un sector de la querella, una parte de la querella. No me acuerdo los nombres. Después hay otro abogado en representación de las abuelas de Plaza de Mayo. Y después hay otros 2 abogados más en representación de otros querellantes, otras querellantes familiares. Uh-huh. Y bueno, la fiscal de pública, que ya ha tenido otros, estuvo en el juicio de Ana María Martínez, ella también. No me puedo acordar el nombre ahora, cómo se llama, Gabriel o Graciela. Costi, creo que. Sosti, sí. Sosti, recuerdo, sí. Porque la entrevistaron en horario público. Sí. Así que bueno, ese es el. Y los otros, por supuesto, estos 2 asesinos, Muñoz y APA, tienen el mismo abogado defensor. Y después los otros, hay otro abogado más de ellos, que representa, creo que uno de ellos son los que están que estaban por videoconferencia, y otro que representa, es un abogado defensor oficial que representa, bueno, a los otros. Uh-huh. Así que bueno, eso te digo, pero empezó a las 10:30, muchísima gente, la sala estaba recolmada, cosa muy excepcional. El tribunal permitió que por esta vez, porque era la primera audiencia, estuvieran muchos parados, cosa que en general no lo permiten, y sí, habría por lo menos 80 personas tranquilamente. Y bueno, ahora la semana que viene volveremos ya. Hoy lo que se hizo fue, además de leerle los cargos a los 9, el tribunal lo que hizo fue convocarlos a cada uno de ellos a que dieran su filiación personal, o sea, el presidente del tribunal le hace un interrogatorio sobre su filiación personal y luego le dice si si quieren declarar, si quieren hablar. Bueno, ninguno, los 9, se negaron por ahora a hablar. Todos dijeron que no iban a hablar, que verían en el momento oportuno que lo iban a hacer. Uh-huh. Así que ninguno planteó nada, nadie dijo nada, ninguno de ellos, y el martes ya empiezan los testigos. Terminamos como a las 3 de la ¿Hay tarde. ¿Hay alguna extensión previsible? No. No, porque ahí lo que cuenta es la cantidad de testigos. Hasta qué punto en cada audiencia entrarán X testigos, y tampoco eso se puede evaluar bien, porque nos ha pasado, por ejemplo, en La Tablada, que había una audiencia un día con 5 testigos y 3 no venían, o 2 no venían, o se caían. Entonces ese testigo que no venía se lo llamaba para una siguiente, entonces se iba corriendo. Uh-huh. O sea, se calcula, pero no se calcula un año, pero no se puede, claro, decir empieza y termina tal fecha. Uh-huh. Así que bueno, ese es el tema. Pero bueno. En principio las audiencias son... Los martes. Todos los martes. Todos los martes y a partir de las 9 de la mañana pidieron también puntualidad para empezar a 9 y media más tardar, porque justamente para terminar este... A veces se hacen cuartos intermedios y se hacen más largo de la cuenta. Por ahí un cuarto intermedio de minuto termina siendo media hora, 20 minutos. Pero bueno. Y bueno, nada, lo otro que vamos... Hacemos una pausita y volvemos después, que hay otra noticia interesante y importante, que fue la restitución de una nieta, ¿no? Uh-huh, la nieta 129. Bueno, vamos a una cortinita, a la pauta y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y tratamos de tener la comunicación telefónica, pero también hubo otra, para nosotros, otro día importante, que fue el domingo, que se estrenó la película en el Bafisi, ¿Quién mató a mi hermano?, que es la película que, bueno, cuenta un poco la historia de la pelea y de la lucha de los familiares y amigos de Luciano Arruga por... esclarecer su desaparición y asesinato, ¿no? Vos, sí. Más o menos, bueno, acá Nati también estuvimos. Es un papelón porque todavía no la vi. Estuvimos casi toda la retaguardia el domingo. Sí, vamos a estar en todas mucha las funciones. Gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya no mucha hay gente, de hecho ya no hay entradas, así que si estás escuchando esta parte del programa y te interesa ir a ver la película, lo siento mucho. No, mentira. A fines de marzo se va a volver a estrenar, ¿no? Nati, de no tenemos mayo. Más. De mayo. Mayo. Perdón, sí, cualquiera. En un festival de derechos humanos, mirá. Bueno, van a tener entonces pronto novedades acerca de las formas de ver la película. Seguramente una vez que ya pase una cierta cantidad de estrenos, empiece a circular por internet y por distintas plataformas. Uh-huh. Lo que está bueno, la película se estrenó el domingo pasado. Y va a haber funciones, hubo función hoy y va a haber la última función mañana y la última función el domingo que viene. Decíamos, ya no hay localidades. Está bueno saber que esta película empezó llamándose ¿Dónde está mi hermano? Uh-huh. Y terminó llamándose ¿Quién mató a mi hermano? Porque mientras se hacía el 17 de octubre de 2014, Luciano uh-huh. Arruga apareció, el cuerpo de Luciano. Y es una película que narra tanto la desaparición, la historia de vida de Luciano y la historia de la lucha desde la perspectiva de su hermana Vanessa. Es una película de Ana Fraile y Lucas Scavino de Pulpo Films uh-huh. y tiene una colaboración periodística de La Retaguardia. Así que, bueno, recomendadísima, por supuesto, y ya va a haber novedades acerca de dónde la podés ver si te quedaste afuera uh-huh. de estas 3 escasas funciones. Y también de familiares y amigos, ¿no?, que le pusieron... Sí, por supuesto. Le pusieron todo ahí. Sí, yo la vi el domingo... Nada, uno no puede decir en spa para mí en ese tipo de película o en esta si es buena, es mala, si porque tiene mucho de subjetivo y de yo le después charlando por ejemplo con Fer y demás comentábamos, ¿no?, que pasaron 10 años. Sí. 5, como decís vos, hasta que se supo dónde estaba el cuerpo. Venimos escuchando hace 10 años a Mónica, que es la mamá, y a Vanessa, la hermana, además de todos los amigos, todos los que lo rodeaban siempre. Pero escucharle ellas dos, 10 años después, no te cambia nada. Te emocionás y llorás cuando las escuchás como el primer día, ¿no? Podés escucharlas siempre que repiten lo mismo, pero siempre dejan algo más, ¿no? Sí, hay algo también que está siempre fructífero, digamos, para ver, que es esa evolución que ellas mismas hicieron, ¿no? Claro, y cómo reflexionaron ellas mismas sobre su propia historia, sobre lo que pasó, cómo explicaron de nuevas formas lo que pasó con Luciano. Y ahí, bueno, la de escucharla siempre no te aburre, como vos decís. No, no es que no te aburre, digo... vos podés decir, bueno, ya tantas veces la escuché como que no te entra ahora nada, ya está. Sí. No, no, la escuchás y siempre te conmueve escucharla. Sí. Aunque digan lo mismo, pero siempre le ponen eso que, bueno, uno no lo puede sentir porque no lo tocó en carne propia, ¿no? Lo que puede sentir una madre. Pero, nada, contar el fin, no, tampoco tiene un fin la película. Si bien no tiene un fin la película, pero sí tiene un fin como cuestión determinante para qué es esa película. Además de mostrar lo que pasó en toda esta historia, las complicidades de la justicia, de la policía, que la película no inventa nada ni muestra nada nuevo, lo que justamente estamos diciendo, lo que durante 10 años estuvieron denunciando. Y el fin es, para mí, que muestra que no hay que bajar los brazos, que no bajando los brazos y luchando se puede conseguir, aunque sea lo peor, ¿no? Porque como siempre dice Vanessa, Mónica, siempre, a pesar de que pasaron 5 años y 8 meses, pensaba encontrarlo algún día con vida. Sí. ¿No? Y sin embargo lo encontró muerto. Pero como que cumplió una etapa y ahora sigue la otra. El que venimos diciendo, queremos saber quién lo mató. Sí, quién lo mató, quién encubrió, todo lo que tiene que ver con esclarecer la muerte de Luciano es el objetivo ahora, después de haber encontrado su cuerpo. Y también hay algo que... me pasó cuando apareció el cuerpo de Luciano, es decir, yo he dado entrevistas sobre el caso y la pregunta amarilla del periodista es, ¿ustedes creen que lo van a encontrar? Claro. Y ahí la verdad es que la respuesta era sincera. Y mirá, no tenemos razones para creer que lo vamos a encontrar. Más bien, lo contrario. Cuando una se encuentra con la realidad de que el cuerpo aparece al final... Como decir, bueno, loco, no, y ahora la verdad que a la justicia la veo tan lejos como veía lejos en contra de Luciano, pero finalmente pasó, o sea que evidentemente hay algo de lo que hacemos que nos acerca un poco más, ¿no? Mirá, y en ese sentido me parece que está bueno quedarse con esto que vos decís, ¿no? Que vale la pena, la verdad, salir a luchar, seguro, porque el resultado es producto de eso. Bueno, estamos hablando de, entre otros, tantos juicios que hubo de lesa humanidad, de asesinatos, que pasaron 30 y 40 años, y como Ana María Martínez, están condenados, como muchos de los asesinos de la ESMA, como probablemente sea condenado este genocida Rizaga de la Tablada, y que además de eso va a servir para avanzar en las otras desapariciones, no nos olvidemos que son 4, y hoy se está juzgando por una desaparición sola, pero este juicio abrió... todo un panorama de testigos y de evidencias que no cabe más que tener solamente que ir a juicio para probar que los otros 3 desaparecidos de la Tablada también fueron asesinados. Entonces, bueno, nada, uno dice, no sé, 20 años más pasarán, 10 años más, pero... Y ni hablar que películas como esta suman un montón de casilleros y, claro, claro. Y un montón de... No, pero todas tienen un denominador común en estos casos. Que la familia, que los amigos, que los compañeros, que la militancia y abogados que ponen el cuerpo, porque hay que ponerle el cuerpo a esto, no bajaron la guardia. Por eso se llega a esto. Uh-huh. La de la tablada no se llega si no se logra con los familiares, la lucha de los familiares. Esto de la contraofensiva, lo mismo. Bueno, hacemos una cortinita y volvemos. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y vamos a ir a un tema, nada que ver con el que estábamos charlando hasta ahora, pero que aquí por Otras Voces, Otras Propuestas lo venimos tomando de hace tiempo, que es qué pasa y qué está pasando con esa mega construcción, ese mega estadio que están levantándose allí en el barrio de Villa Crespo, lindera a la cancha de Atlanta, y estamos comunicados con Silvio Schachter. Schachter, está bien, Silvio, arquitecto, sí, pronuncio sí. Bien tu nombre. Está muy bien. ¿Qué tal? Está buenas bien. Noches, Rosaura buenas Barleta noches. Y Luis Angio, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, vos hiciste un documento, un escrito, un análisis sobre el desarrollo desde el inicio de la historia esta de cómo se llega hoy a que los vecinos autoconvocados estén peleando para que ese estadio no funcione como megaestadio de espectáculos artísticos y demás, ¿no? ¿Cuál fue la política esa de ocupar el espacio público, un espacio público de la ciudad? Bueno, en realidad esto es un ejemplo más de una política que tiene mucho tiempo de disponer del espacio público hacia el camino privatizador, digamos, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que en la gestión del PRO, tanto cuando Macri era jefe de gobierno como ahora con Larreta, se han privatizado más de 400 hectáreas en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. No empezó con ellos. Uno debe recordar que la mayor privatización que se hizo en la Argentina fue la de Puerto Madero, que cumplió 25 años, 130 y pico de hectáreas, que empezó con el gobierno de Menem y terminó hace muy poquito. O sea, pasaron varios gobiernos y todos apoyaron ese modelo, que inclusive después se utilizó como un ejemplo, ¿no?, de lo que había que hacer. A pesar que nunca cumplió ni con lo que se propuso, y lo que en realidad se propuso es hacer un gran negocio inmobiliario, ¿no? Pero bueno, eso es en todo caso un hito de un proceso de mirar lo público desde lo privado, ¿no? Todo espacio público se considera como si fuera un gigantesco vacío al cual hay que llenar con alguna actividad que sea rentable. Sí. Vos allí, en este documento que escribiste, un poco arrancás diciendo que esto es una historia de irregularidades, vicios administrativos y actos de corrupción. Más o menos, así a grandes rasgos, ¿podría detallarlos? Mira, bueno, ustedes quizás conocen, porque han venido tratando el tema, que esto se inicia cuando Atlanta, en el 91, tiene quiebra, y en el 94 tuvo que vender su sede social a un supermercado que nunca construyó en el periodo abandonado, que ahora que son de 50.000 metros cuadrados, que está pegado a la cancha, ¿sí? Desde lo que sería la cancha hasta el lado de Corrientes. En ese momento de la quiebra, Atlanta tenía más de 15.000 socios y en la actualidad, en pocos años, pasó a 3.000, digamos, ¿no? Un proceso que le pasó a muchos de los clubes de fútbol de los llamados chicos, que no pudieron seguir el ritmo de aquellos que se consideran primeras marcas dentro del fútbol argentino, ¿no? Ese proceso de pauperización paulatina de los clubes lleva a la quiebra. El fútbol termina por absorber los recursos que se destinaban a otras actividades, y entonces todos estos clubes empiezan también a perder su inserción social, que era uno de los objetivos principales que le dio vida, ¿no?, más allá del fútbol o con el fútbol incluido. Sí. En ese momento de la quiebra, te decía que se le vende un supermercado, y a partir de ese momento, el supermercado no se concreta, un grupo de dirigentes siempre intentó recuperar el bien, ¿no?, recuperar, salir de la quiebra, recuperar la sede social, cosa que nunca se pudo realizar definitivamente, hasta que en el 2003 la legislatura aprueba una reexpropiación, digamos, de ese predio y se lo devuelven en comodato al Club Atlántico. El que tenía ese supermercado que nunca se hizo. La comuna le compra al supermercado. O sea, Atlanta pierde eso y la comuna, con recursos comunes, sí. El gobierno de la ciudad le compra al supermercado. Y se lo da en comodato al Club Atlanta para hacer uso de un espacio que supuestamente en ese momento era para recuperar su sede social y tener un comodato de 10 años renovable. En ese plazo se iba a hacer una escuela en un predio. Una de las condiciones que ponía el gobierno de la ciudad era que una parte de ese predio se destine a una escuela pública para el barrio, cosa que nunca tampoco se concretó. El gobierno nunca construyó nada, ni siquiera hizo un proyecto, ni presentó plazos, ni nada. El tema se diluyó. Hubo un auditor que presentó un recurso de amparo, pero bueno, eso se fue diluyendo y nunca se concretó. En ese momento también, un poco después, al club se le ocurre, yo digo el club, en realidad no es el club, es un grupo de dirigentes, ¿sí? Minoritarios, que tenían la conducción del club, deciden hacer una operatoria que les permita generar un ingreso regular a partir de concesionarlo a un privado para que haga un mini estadio. Ahí empieza, entre otras cosas, estos fenómenos que, como vos comentabas bien, tienen que ver con actos de fallidos administrativos y hasta llegar a elementos realmente de corrupción. ¿Sí? El primer hecho fundamental es que se presiona a la legislatura para que el comodato se amplíe a 20 años y dentro de esa superficie autoricen a construir un microestadio que en ese momento iba a tener 17.000 metros cuadrados. Y además incluía, creo que, la ampliación de la sede, ¿no? Sí, sí, era, o sea, esa ley establecía, entre otras cosas, que tenía que ampliarse la sede social, vuelve a retomar el tema de la escuela, se duplica el plazo y se lo entregan sin ningún tipo de licitación pública o aunque sea una licitación privada o llamado a proyectos y a propuestas de otras opciones, se lo entrega directamente y se informa inclusive por correo a los socios que se firmó un preacuerdo con una empresa que se llamaba Lugano Center. Entonces hay dos actos corruptos. El primero es el de las autoridades del club que le dan a Lugano Center la concesión. Lugano Center, discúlpame, que si mal no recuerdo... esa sociedad la componía un tal Mancini que era ex del Club Obras Sanitarias. Sí, exactamente. Y que con Obras Sanitarias había tenido algún problemita también, ¿no? Sí, sí, fue con, digamos, no aplaudido, digamos. Sí, sí, sí. Pero que tenía cierta vinculación con el deporte. A partir de eso, claro. En esa sociedad del Urbano Center también aparecen miembros de la Comisión Directiva de Atlanta, miembros, digamos, del PRO, y algún funcionario afín al gobierno de al Banco Ciudad. ¿Por qué digo que es un acto de corrupción? No solamente porque no se licita, porque el Urbano Center es una empresa que se forma exclusivamente para este emprendimiento. O sea, no tenía ningún antecedente en construcciones, en construcciones deportivas, en estadios, explotación, nada. O sea, se le entrega a una empresa que tiene cero antecedentes, que tiene un capital ínfimo, formal, y declara tener un solo empleado. Entonces, a esa sociedad, creada específicamente para esto, sin ningún tipo de solvencia, se le entrega la construcción de un estadio de 17.000 metros cuadrados y de 20, y la explotación por 20 años, a cambio de un plazo mensual. El otro hecho ilícito es que, por supuesto, como la empresa no tenía ningún recurso, pide un préstamo al Banco Ciudad. El préstamo al Banco Ciudad en ese momento eran casi equivalente a 20 millones de dólares. Estamos hablando de un préstamo de 100 millones de pesos cuando el dólar estaba a 5 pesos. Sí. La pregunta es, ¿cómo puede ser que un banco público le entregue a una empresa que no tiene ningún tipo de respaldo, ni garantías de propietaria, ni antecedentes, ni nada que justifique ese crédito, cuando cualquier otra persona que va a pedir un crédito hipotecario para comprarse un departamento, obviamente, lo primero que tiene, obviamente, le hipoteca en el departamento, allá hay un bien real tangible que responde a ese crédito, o tiene que tener capital disponible? Claro. Bueno, en ese proceso del crédito están involucrados funcionarios que en ese momento eran miembros del banco, de la presidencia, del comité, digamos, directorio del banco, y que hoy tienen cargos importantes en el gobierno nacional. ¿Sí? Me refiero al presidente del Banco Central, a Rogelio Frigerio, a Zuckerberger, ¿sí? Al Silvio Curuchet, perdón, que actualmente es presidente del Banco Provincia. Uh-huh. Perdón que te interrumpa, solo para aclarar, en todo este proceso que ya mencionamos varias irregularidades, procedimientos, bueno, mínimo de ética dudosa, ¿se pudieron identificar ilegalidades? Sí, el primer hecho es, digamos, ¿cómo justifica el Banco Ciudad y su directorio que aprueba un crédito a una empresa que no tiene ningún antecedente y ni tiene ningún respaldo solvente? Eso está negro sobre blanco, o sea, no hay, la carpeta de la empresa es eso, ¿sí? Tal es así que la empresa, cuando tiene el primer fallido técnico, que es cuando se derrumba el techo en el 2015, no puede responder a ese problema, y el gobierno de la ciudad tiene que clausurar provisoriamente la obra, y la empresa desaparece. ¿Sí? Entonces, ahí ya se empieza a crear la primera necesidad de parte del PRO de cubrir ese fallido. Claro. ¿Sí? O sea, queda expuesto que hay una empresa que no pudo cumplir ni con el club, ni con el gobierno de la ciudad, ni con el banco los compromisos. En realidad, ante el gobierno de la ciudad, era Atlanta la que tenía que cumplir con el compromiso, ¿no? O sea, Atlanta... vos fíjate que una cosa que es impensada es que ni Atlanta ni el Banco Ciudad le inician acciones a la empresa. Vuelvo a poner el ejemplo. Si vos tenés un crédito hipotecario mínimo y no cumplís en un plazo razonable, el banco te ejecuta la hipoteca. Acá hubo un fallido de 20 millones de dólares y no hubo ninguna acción jurídica contra la empresa. ¿Sí? Porque, insisto, en relación a esa empresa estaban vinculados funcionarios o ejecutivos o directivos del Club Atlanta y, por supuesto, toda la plana mayor del Banco Ciudad. ¿Sí? Eso queda clausurado, a pesar de que en ese momento el que era el presidente del club dijo que eso se iba a seguir, etcétera. La realidad es que al barrio le quedó un elefante, un cadáver ahí de cemento sin terminar durante años. En ese proceso, que supuestamente, de acuerdo a la ley que se aprobó en la legislatura, había que cancelarle a Atlanta la concesión, o sea, el comodato, porque no cumplió, y había que reclamarle, la ciudad le tenía que reclamar a la Atlanta por ese incumplimiento, no solamente no ocurre eso, sino que en una nueva ley, ¿sí?, que se aprueba en el 2017, renuevan ese proyecto, pero con una escala aún mayor, y no solamente de 20 años, sino 40 años, con una serie de beneficios insólitos, como por ejemplo eximirlo de los pagos de tasas de impuestos, ABL, etcétera, etcétera, la empresa que haga ese emprendimiento. Es decir, se hace una ley a medida de un nuevo contratista, que en este caso sería la Nación, AEG, para que construya un estadio que a su vez es mayor que el anterior, casi en un 60% más grande, ¿sí?, sin investigar nada de lo que pasó precedentemente. Entonces la pregunta es, primero, ¿por qué necesito una nueva ley si ya había una ley y no se cumplió? ¿Sí? Es evidente que toda esta nueva ley tiende a tapar el proceso anterior. ¿Eh? Para que la nueva empresa se haga cargo de la quiebra, de la deuda anterior, el banco le volvería a prestar dinero también a la Nación como otros bancos, y con el emprendimiento funcionando quedaría como prescripta todos los fallidos y los actos de corrupción administrativa anterior. Pero la realidad es que este nuevo acto también es un acto súper cuestionable. Entre otras cosas porque al pasar de escala requeriría un nuevo estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental que tiene que hacer cualquier emprendimiento que supere los 5.000 metros cuadrados. Sí, acá estamos hablando de 28.000 metros cuadrados. ¿Sí? Ese estudio de impacto ambiental que se presentó, que fue categorizado como no relevante, absurdamente no relevante, es imposible que un emprendimiento que tiene como objeto mover 16.000 personas, o sea, tener 16.000 espectadores, con todo el equipamiento y la logística que eso genera, el consumo de energía, desagües fluviales, consumo de agua, gas, etcétera, etcétera, movimiento de autos, etcétera, no se ha caracterizado como de alto impacto ambiental. ¿Sí? El tema es que si se caracterizaba de esa manera, el proyecto no se podía hacer. Entonces, hay una complicidad de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad que lo califica como no relevante, con lo cual, entre otras cosas, elude la responsabilidad de convocar a una audiencia pública. Con lo cual, en la cual los vecinos obviamente exigirían el cumplimiento de las leyes existentes, nada especial, sino simplemente el cumplimiento de lo que existe. ¿Sí? Esto se apoya, entre otras cosas, a una categorización o zonificación que tenía ese predio que en el código anterior se denominaba E4. E4 es una caracterización que se le aplica a los hospitales, a las universidades, a aquellos lugares que no tienen un uso determinado para vivienda, comercio, industria, etcétera, ¿sí? Y como tales, solamente se permitían ciertas ampliaciones, hasta un 20% de ampliación. No tiene ningún tipo de límite, porque nunca se pensó que eso era un lugar para construir otra cosa que no sea lo existente, ¿sí? Ampliar el hospital, ampliar una universidad, un colegio, etc. Amparándose dentro de eso, la legislatura aprueba un proyecto que no tiene límite, no tiene techo. O sea, así como fueron 28.000, podrían haber sido 50.000. Sí. Entonces, lógicamente... Y aparte de cambiarle, discúlpame, aparte de ampliarle, le cambian el uso. Porque de ser una ampliación de sede social y un polideportivo pasa a ser un... Ellos dicen mini estadio, que no es nada de mini, ¿no? Mini estadio deportivo y cultural, dicen. Sí, eso es sumamente tramposo, porque, digamos, un mini estadio es el estadio de obra. Claro. Sí, 3.000, 4.000, puedes pensar. Nadie se le ocurriría decir el estadio Luna Park es un mini estadio. Y sin embargo, esto duplica la capacidad de Luna Park. Para que te des una idea, es la misma cantidad de público que entra a la cancha de Atlanta, más o menos. Claro. Nadie diría que la cancha de Atlanta es un mini estadio. Sí, nosotros hemos dicho también esta nueva sociedad de dónde surge, ¿no? Porque es un emprendimiento, una empresa de evento multinacional, ¿no? La arena. Sí, es que es una empresa multinacional. Pero en realidad, en casi todos los lugares donde hace proyectos, está obligada a cumplir con normas que acá ha violentado. Sin ir más lejos, en Tortuguitas o en Pilar, creo que fue, construyeron uno y evidentemente ahí la municipalidad debe haber cumplido algunos requisitos, ¿no? Sí, es el de DirecTV. Claro. Pero no hay que ni siquiera hay que ir en el mundo muy lejos, simplemente con ir acá a la experiencia que se hizo en Uruguay con el Arena, que es la misma empresa. ¿Sí? La única diferencia es que el socio no es la Nación, sino que es una empresa del Estado, que es Antel, la empresa de comunicaciones, ¿no? Ah, mira. Ese proyecto tiene casi la misma dimensión que tiene este proyecto que están acá. La diferencia es que eso está emplazado en lo que era el viejo estadio del Cilindro. No sé si ustedes conocen Montevideo. Sí. El Cilindro es un estadio emblemático, así como si fuera Luna Park acá en Buenos Aires, que además de albergar actividades deportivas, culturales, también hizo actividades políticas. Por ejemplo, ahí se hizo la fundación del Frente Amplio y cosas de ese tipo. Así es. Sí. Bueno, es un estadio antiguo que ya no cumplía, no tenía y no había manera de reformarlo, entonces deciden hacer un estadio nuevo. Pero ese proceso es un proceso que llevó años. Primero que está emplazado en un lugar donde ya había un estadio que demostraba que era funcional, ¿sí? Con el entorno, o sea, que no producía problemas, porque todo el entorno se fue construyendo en función de no conflictuarse con el estadio. En segundo lugar, que está en un predio de 9 hectáreas, y no en un área de medianera que tiene enfrente a 17 metros de departamento. ¿Sí? Claro. Entonces, esa es la primera diferencia, enorme diferencia. De hecho, entre estas 9 hectáreas hay una playa de estacionamiento para más de 1.000 autos. Sí, acá no hay nada, no está previsto nada. ¿Y cómo sigue esto? Más allá, bueno, lo que se están haciendo los vecinos, organizándose, reclamando, han ido a ver autoridades del gobierno, a Machiavelli tuvieron una reunión o una charla, pero el estadio, hubo un fallo, ¿no?, de un amparo que se presentó. Sí. Pero igual el estadio se sigue construyendo. Sí, porque el amparo es parcial. En realidad lo que hace el juez es decir nosotros, si no cumplen con las normas, entre otras, de impacto ambiental, no lo vamos a habilitar. Claro. No se va a poder. Entonces, ellos se han tomado este tiempo para tratar de ponerlo en regla, entre comillas. Han decidido poner una pequeña playa de estacionamiento atrás, por la calle Dorrego, y sorpresivamente apareció una empresa que es Automat, ahora haciendo instalaciones de pluviales. Pluviales, sí. Sobre están levantando toda la calle Camargo, para tratar de cumplir con algo que era evidente. Sobre una superficie de casi 10.000 metros cuadrados de techo, ¿te imaginas el caudal y la escorrentia que eso tenía sobre una zona que tiene una... Que es inundable. Claro, que tiene una pauta de inundabilidad muy alta. Así es. ¿No? Bien. La cota inundable del barrio es muy baja. Silvio, esto es para largo porque hay muchas más cuestiones como para ir rascando y dilucidando como vos fuiste haciendo en este informe. Lo vamos a seguir y por supuesto todo lo que haya en cuanto a novedades y lo que vos puedas ir también preparando, porque vos lo hiciste, vos sos arquitecto urbanista. Sí. Bueno, o sea que más o menos también, no sé, el contacto con los vecinos en cuanto a asesoramiento y apoyo, ¿no?, que se le puede dar. No, sí, nosotros, yo me converso con ellos regularmente. Claro. Estamos, yo te quiero decir un último elemento más allá de todos los detalles, esto que me parece muy importante. Esto, en todo caso, con toda la trascendencia que tiene para el barrio, el impacto que tiene el barrio, y no solamente el barrio, sino la ciudad, lo más importante me parece a mí es poner en evidencia la operatoria, la manera en que se piensa la ciudad desde el gobierno y de las grandes corporaciones, ¿no? Es decir, la ciudad es un espacio para predar en función de grandes negocios inmobiliarios y corporativos, sin importar, sin consultar, sin ningún tipo de interés en lo que le pasa a los vecinos, la estructura, la historia del barrio. Esto, digamos, en todo caso, me parece que es ejemplificador. Pero si nosotros recorremos lo que pasó en Colegiales, lo que ahora está pasando en la isla de Paternal, atrás de lo que era el albergue Iguana, o lo que hicieron hacer en la agronomía, es decir, vos te das cuenta que siempre lo primero es arreglar con una corporación y después, si los vecinos resisten, vemos qué hacemos. Y si no resisten, el proyecto pasa. Sí, nunca sí. Está al revés. Nunca empezamos con los vecinos a conversar qué sería bueno para el barrio y después. Sí, siempre hay una corporación que armó un negocio en combinación con el gobierno. Vamos para adelante y esperemos que nadie nos escupa el asado. Así es, ¿no? Y de esa manera se privatiza la ciudad, se le quita el espacio público, el espacio de socialidad, el espacio de comunicación, el espacio donde nos convertimos en ciudadanos. Sí, bueno, acá desde este programa nosotros estamos permanentemente con el tema de los negocios inmobiliarios, de las ventas y las entregas directamente de grandes extensiones que son justamente para eso, ¿no? Que después también uno se pregunta quién se lo vende, porque son monstruos, grandes torres, grandes edificios, departamentos que están vacíos, pero bueno, ni siquiera se les ocurre decir, bueno, ocupémoslo, pero hagamos viviendas sociales para dárselo a tantas personas que no tienen posibilidad de una vivienda digna, ¿no? Claro. Pero bueno. Será en otro gobierno, en otro plan, con otra estrategia. Sí, con otro protagonismo de la sociedad, porque si la sociedad también no lo toma en sus manos, todos los gobiernos van a seguir operando de esta manera. Exactamente. Bueno, Silvio, te agradecemos la comunicación y, bueno, nada, cuando tengamos novedades vamos a seguir cuando quieras, conversando. Seguimos conversando. Buenas noches, gracias. Chau, chau. Te quiero, antes de que nos saquen del aire, Luis, te quiero dejar picando un notición. Los gremios de transporte anunciaron un paro. Sí, señorita. ¿Ya lo sabías? Sí, sí. Pero de la noticia, de la noticia. No, no festeje, Nati. No festeje. No. Retractate. ¿Sabés cuándo es el paro? Llora ahora. El miércoles 1 de mayo. Feriado. Sí, es insólito. Día del trabajador. Lo escuchaba hoy, sí. Bueno. Bueno, vamos y volvemos. C'est gris, et c'est fini. Oh. ça me rend fou. J'ai cru à ton amour et je perds tout. Je suis dans le noir, j'ai du mal à croire au cri de l'ennui. Je te crie, oh, oh, oh, oh, je ferai tout pour sauver notre amour, tout jusqu'au bout. Si un mot peut tout changer, je le trouve. Una nueva nieta. Las numeramos para darnos fuerza con el número que va aumentando. La nieta número 129, que podrá conocer a su padre, que lo tengo acá a mi derecha. Bueno, qué alegría, qué alegría. A sus hermanos, uno de ellos está acá, a mi izquierda. Y a su tío está acá también en la mesa. Bueno, voy a pasar a leer el lógico comunicado de prensa. Abuelas de Plaza de Mayo comunica con enorme felicidad el encuentro de una nueva nieta, hija de Norma Cíntora, secuestrada embarazada de 8 meses, y de Carlos Alberto Solsona, con quien podrá finalmente abrazarse luego de casi 42 años. La familia. Norma Cíntora nació en Cruz del Eje, Córdoba, el 9 de agosto de 1951. Allí hizo la escuela primaria y secundaria. En 1968 vendió libre las materias de quinto año del secundario y con su hermano Daniel se trasladaron a Córdoba capital para ir a la universidad. Norma comenzó a estudiar ingeniería electrónica. Durante el ingreso a la facultad en 1968, conoció a quien sería su marido, Carlos Alberto Solsona. Carlos venía de estudiar ingeniería química en Santa Fe y decidió cambiarse a electrónica, para lo cual se mudó a Córdoba. Tras una amistad de varios años, formaron pareja en 1974. Y en marzo del 75 se casaron y al año siguiente nació su primer hijo, Marcos. Norma y Carlos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, PRT y ERP. A ella sus compañeros la llamaban la Morocha, Raquel, Marta o la Turca. Hacia fines de 1976, ante la ferocidad de la represión, la pareja decidió dejar a Marcos al cuidado de sus abuelos maternos por los riesgos que estaban corriendo y empezaron a pensar en el exilio. Por entonces, Norma cursaba su octavo mes de embarazo. Pero los planes no pudieron concretarse. El 21 de mayo de 1977, alojada en la casa de sus compañeros de militancia, Isolina Beatriz Rochi y Rubén Castro, en Moreno, provincia de Buenos Aires, Norma fue secuestrada junto a ese matrimonio. Los tres continúan desaparecidos. Al momento del secuestro, Carlos Alberto se encontraba fuera del país y luego debió exiliarse. La familia Solsona Cíntora pretendía escapar de la dictadura y reencontrarse en España. Norma con Marcos y su bebé, a quien pensaban llamar Pablo, si era varón, o Soledad, si era mujer. Ahí escuchábamos a Estela de Carlotto contar hoy, bueno, algunos datos, ¿no?, sobre el hallazgo de esta nieta 129, que tiene la particularidad muy emocionante que se va a encontrar con su padre, ¿no? Es una cosa impensada para los nietos. Uno siempre espera que ojalá se pueda encontrar con sus abuelas y en este caso se puede encontrar con su padre. Ya lo creo. Sí. Quiero, antes de irnos, dar un dato como para que pensemos también en qué contextos se estanca la búsqueda o el hallazgo de los nietos. El año pasado apareció solo un nieto, Luis. Sí. Esto pasó en 1991 y 1992 no se encontró ninguno y en algunos muy pocos años desde la vuelta de la democracia se encontró un solo nieto. Bueno, el año en que más se encontraron fue en 1984, lógicamente, y después fueron oscilando entre 10, 12, 14, a veces menos, a veces más, pero la realidad es que las campañas, bueno, uno sabe que por supuesto el hallazgo de los nietos tiene que ver principalmente con la apertura de los archivos y la información acerca de dónde están, pero también influyen las campañas de búsqueda y la interpelación sobre la identidad a la población, que en estas épocas no, evidentemente no está sucediendo, no está siendo fructífera, así que es un bálsamo, digamos, esta noticia es una noticia en medio de una situación en la que no es la regla, pero tenemos bueno. A la nieta 129. Bueno, gracias Ro, nos vamos. Gracias Julio Pardo a las 6:90. Gracias a nuestras y nuestros amigos oyentes y compañeras y compañeros de la NDR 103.9 en San Bernardo. Gracias Nati, gracias Rosaura y será hasta el próximo martes en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. La plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañeros, si estas tierras son del amo.